inclinada una tarde en Bariloche. Hoy tu imagen me devuelve una postal. Es invierno, ya no importa esta noche, y la nieve cubre el techo del hostal. Y es ahora que entre cedros iba el viento, y el murmullo va diciendo ¿qué pasó? Nos recuerda con nostalgia en un lamento, y el hogar hoy azuleño se apagó. Hostal, donde la brisa nos viera ayer pasar. Un sueño, tu sonrisa, intentos se te amar. Estábamos la noche, la luna, vos y yo, los niños y un reproche. Después se fue el adiós. Hoy estoy aquí de nuevo en Bariloche, con los chicos te vinimos a buscar. Me contaron que tú has vuelto cada año, recordando nuestro amor en el hostal. Y de nuevo entre cedros iba el viento, y el murmullo iba diciendo ¿qué pasó? Nos recuerda con nostalgia de un lamento, y el hogar hoy con su leño ya se armó. Hostal, donde la brisa nos viera ayer pasar. Un sueño, tu sonrisa, intentos se de amar. Escapamos la noche, la luna, vos y yo, los niños y un reproche. Después ya fue el adiós.